Bueno, buenas a todos. Se supone que ahora debería estar sonando la música, pero me estoy peleando con el OBS. Entonces, no sé por qué no está funcionando. Deberíais estar escuchando la música de la cabalgata de las Valquirias. Pero por algún motivo no sale. Bueno, holas a todos. Hola a todos. Buenas, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Alguien me va a tener que explicar cómo se pone música en el OBS, porque no sé cómo se hace. Debería estar sonando y no está sonando. Buenas a todos, y aquí estoy yo. No, aquí no estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y ahí estáis vosotros. Ahí estáis vosotros. Buenas. Veo que está por aquí ya Griven Sound, Bruja. HJ Lieber. HJ Lieber, es el tuyo el que vamos a ver. Me lo ha pasado porque pensaba que estabas en el grupo de Telegram. No estás en el grupo de Telegram, pero he encontrado a alguien que sí está en el grupo de Telegram. Entonces me lo han pasado ya, pero vamos, es tu video. Buenas brujas, CJ Lieber, Antonio Amadeus, Silvina Romero, Lucas Ibáñez, Grumpy Cat, Foxsake, perdón, Hugo Tirado, el astuto zorro ignorante. Y ya. Buenas a todos. Si puedes un poco más de volumen, no nos haría daño. Ya sabemos que siempre tengo problemas con el volumen. Pero si no me equivoco, están todos los volúmenes, en efecto, todos los volúmenes al máximo. Se supone que me debería haber llegado hoy una Phantom para alimentar a este pequeñín y que tuviese más volumen, pero no me ha llegado. No me ha llegado. Me tenía que haber llegado hoy, pero seguro ha decidido que no era una buena idea. Bien. La música se escucha, me dicen. Vale, pues pensé que la música no se estaba escuchando. Fíjate cómo estoy yo. A ver. Ah, pues sí, sí que se está escuchando. Entonces he acertado a cómo se pone la música. Acabo de bajar el volumen de la música. Vale. De acuerdo. Buenas a todos. Vamos a empezar ya, ¿vale? Porque me estoy liando. Hace una semana, la semana pasada, HJ Lieber me dijo en un vídeo en el canal de Alberto Pleguezuelos que me iba a pasar un vídeo y me dijo que lo tenía que ver en directo, que no lo viera antes y no lo he hecho y que lo viera aquí con vosotros en directo. Entonces, me he traído el vídeo, me he traído las gafas, me voy a poner también mi anillo. Tengo un anillo nuevo, me lo ha regalado mi novia, Leire. Bueno, pues vamos a ver qué nos traen. Ahora sí que dejaréis de escuchar la música para poder ver el vídeo. Aquí estamos nosotros, ese soy yo. Esos de ahí sois vosotros y eso de ahí es el vídeo. ¿Vale? El vídeo se titula Especial, ¿por qué Dios creó al ser humano? La teoría de la evolución. Dura 12 minutos 34 segundos y vamos a empezar poniéndole una velocidad de 1,25 porque me da a mí que esto va a ser de esta guisa. Lo subimos el volumen para que lo oigáis bien. Informar que el vídeo tiene licencia de YouTube estándar. Y bueno, pues un vídeo de Indie Arts Kennel. Tiene 112.585 visualizaciones, 9.164 me gusta y 711 no me gusta. Cómputo bastante positivo. Vamos a ver por qué Dios creó al ser humano. La teoría de la evolución. La ciencia es uno de los mejores productos del inventivo humano. Soy un entusiasta de... Vale, voy a ponerle la velocidad normal porque este tío habla un poco rápido. La ciencia es uno de los mejores productos de la inventiva humana. Soy un entusiasta de la ciencia, pues ella es sinónimo de desarrollo, siendo que los países que han obtenido mejores adelantos científicos han garantizado su éxito económico. Cuando un científico desea afirmar alguna cosa, por ejemplo, que sin oxígeno el fuego se apaga, este es capaz de replicar dicho fenómeno las veces que sea necesario. Esto hace de la ciencia algo preciso, exacto y fiable. Sí. De momento estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Sin embargo, hay algo que la ciencia nunca pudo replicar en un laboratorio. Y es la creación de vida. Es que la vida no se crea. No se crea, o sea, dentro de... Podemos buscar en un diccionario la palabra crear, a ver exactamente qué significa. Aquí mismo, mira. RAE, crear. Crear, producir algo de la nada, establecer, fundar, introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o darle vida en el sentido figurado, instituir un nuevo empleo o dignidad, hacer por elección o nombramiento a alguien que lo que antes no era. Vale, y en desuso criar. En cuanto a introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado, se refiere a algo, la vida no es algo. Los seres vivos no son algo. Producir algo de la nada. Instruir un nuevo empleo o dignidad. Esto no tiene nada que ver. Y la otra tampoco tiene nada que ver porque tiene que ver con el nombramiento, ¿no? La creación de un presidente, por ejemplo. Entonces, crear vida no tiene sentido porque la vida no se crea. La vida no es algo que se cree. La vida es algo que se forma, ¿vale? O sea, podríamos hablar de formación de vida. Y la formación de vida sí que se ha hecho en laboratorio y se hace a diario. Hay personas que reproducen bacterias, reproducimos hongos, plantamos plantas, sembramos plantas y las hacemos crecer. Y luego esas plantas además las polinizamos, incluso podemos dirigir esa polinización, o sea... Hemos formado vida muchas veces y cuando tenemos una relación sexual con fines reproductivos, estamos formando vida. Entonces, la palabra crear no es adecuada para la vida, porque la vida no es una cosa que se pueda crear. Y en cuanto a formar vida, lo hacemos a diario, formamos formas de vida a diario. Vale. Está todo al máximo de volumen, Grivenson. Ya lo he intentado. Y menos aún de vida humana. Por lo que desde los principios de la humanidad hasta el día de hoy se ha constituido en motivo de pensamiento, meditación e incertidumbre para todas las personas. Advertencia. Este video está basado en mi opinión personal, por lo que es altamente probable que tú pienses de forma diferente. Si es así, por favor déjalo en los comentarios para que todos podamos saber también tu perspectiva. Maravilloso, pues nada, dejaré un enlace a este vídeo en sus comentarios en cuanto termine. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han tratado de explicarse el por qué están en este mundo. ¿Cómo fue que aparecimos aquí? ¿Quién o qué nos creó? De nuevo, cae en una falacia. Bueno, ya ha dicho que es su opinión, entonces voy a partir de esa premisa, ¿vale? Ha dicho que es su opinión y como opinión que es, él puede tener la opinión que quiera, ¿de acuerdo? Voy a ir a la fuerza de sus argumentos, ¿vale? Independientemente de su opinión, ¿vale? Al margen del tema de la opinión, que está muy bien que lo haya avisado, está maravilloso que lo haya avisado, voy a ir al tema, ¿vale? A los argumentos que expone. Entonces, aquí dice... ¿Por qué están en este mundo? ¿Cómo fue que aparecimos aquí? ¿Cómo fue que aparecimos aquí? Esa pregunta es legítima. ¿Quién nos creó? ¿Quién o qué nos creó? Esa pregunta no es legítima. Esa pregunta no tiene sentido. Y esa pregunta no tiene sentido porque no es necesario que nada nos creara, porque la vida no se crea, la vida no se fabrica, la vida no se construye, la vida se forma, ¿vale? ¿Quién me creó a mí? No, a mí no me creó nadie. No hay un creador de Bari, ¿vale? Bari se formó por la unión de dos gametos, ¿vale? En origen. ¿Qué? ¿Acaso solo estamos aquí para desaparecer? ¿Cuál es el motivo de esta existencia? De nuevo, aquí está cayendo en otra falacia, que es básicamente está asumiendo una respuesta predefinida a la pregunta. Cuando está diciendo la frase, voy a decir la frase exacta. ¿A qué? ¿Acaso solo estamos aquí para desaparecer? ¿Cuál es el motivo de esta existencia? ¿Cuál es el motivo de esta existencia? Pregunta. ¿Por qué tiene que haber un motivo? Automáticamente, al hacer esa pregunta, estás asumiendo que hay un motivo y te preguntas cuál es. Eso es una falacia. Es una falacia. No me sale ahora el nombre de la falacia, maldita sea. Es una falacia en la cual presupones una premisa previa como cierta cuando no ha sido demostrada. No me sale el nombre de la falacia. ¿Os podéis creer? No me sale el nombre. Os lo voy a buscar, ¿vale? Por resolverlo, porque es que si no me voy a quedar aquí. Dándole vueltas al tema. Petición de principio. Esa es. Es una falacia de petición de principio. Asumes automáticamente una respuesta. O sea, asumes automáticamente algo que has presupuesto previamente para luego construir un argumento a partir de esa presuposición que no está demostrada. Es lo que dice Argov TV, una falacia de pregunta compleja. ¿Has dejado ya de golpear a tu esposa? Mira, el ejemplo de Argov TV es perfecto, porque respondas lo que respondas, si respondes sí, significa que antes estabas pegando a tu esposa. Y si respondes no, es que antes estabas pegando a tu esposa y ahora la sigues pegando, cuando no necesariamente estabas pegando a tu esposa, ¿vale? O sea, esa pregunta está deduciendo automáticamente que antes estabas pegando a tu esposa. Bien, pues en este caso, al decir cuál es el motivo de la existencia, automáticamente está presuponiendo que existe un motivo para la existencia cuando no es necesario que exista. No estoy prestando atención a los subtítulos que está poniendo porque no tiene relación con el tema. Para razonar tan complejo tema, seguiremos un recorrido por las diversas posturas religiosas, doctrinales y filosóficas. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, las preguntas religiosas y doctrinales no tienen ninguna relevancia de cara a la realidad porque no reflejan, no son un reflejo de la realidad, no son, no es un camino viable hacia el conocimiento. Podríamos aceptar, si es caso, pues los aspectos filosóficos, pero es que ahora mismo tenemos una cosa que se llama ciencia, que viene mucho mejor para esas cosas porque comprueba las cosas. Pero bueno, vale, es tu opinión, puedes continuar exhibiéndola. Según el materialismo, la existencia de un ser inteligente y eterno es equívoca, ya que fue la misma materia del universo la que dio origen a la vida y a la conciencia. Eso no es, bueno, lo dice el materialismo, pero no es inherente al materialismo. Eso es lo que dice la ciencia. Eso es lo que dice, eso es lo que sabemos. ¿Vale? Eso es lo que hoy en día sabemos. Sabemos que sucede de ese modo. La postura podría parecer moderna, pero no lo es. De hecho, las culturas más primitivas ya la habían desarrollado. Por ejemplo, en antiquísimos jeroglíficos egipcios se encontró escrito: el agua fría, creadora de todos los seres y de la que proceden todas las cosas. Está deificando el agua. no es materialismo, está dando al agua propiedades místicas, ¿vale? Creadora de... No, el agua no crea nada, el agua no fabrica cosas, el agua no es una entidad inteligente que se ponga a crear, ¿vale? Ahí están deificando el agua. Y como el aire que llena el espacio y se halla en todas partes. Así pues, según el materialismo, el ser humano se originó a partir de materia debido a una serie de coincidencias a lo largo de millones de años. Su razón de ser no pasa de la de un mero accidente, vivirá a morir. Es que, a ver, el problema que tienen estas personas es que creen que por no creer en un Dios, por no creer en una vida más allá de la vida, por no creer en ese tipo de cuentos, automáticamente creemos que nuestra vida no tiene sentido. Y no es así. Lo bonito de aceptar la realidad empírica y de comprender cómo funciona el mundo, es que yo soy un ser único. Único, en tal sentido soy único, que no existe ningún otro ser en el universo que sea igual a mí. Ninguno. Y por tanto, yo puedo buscar mis propios propósitos para mi vida. Propósitos que pueden ir desde lo más mundano hasta lo más espiritual. Si quieres buscar propósitos a tu vida, nada te lo impide. Pero la vida, objetivamente hablando, no tiene por qué tener un propósito. El universo, objetivamente hablando, no tiene por qué tener un propósito. No he entendido la referencia a Marx. No la he entendido. Perdonad, se me había cerrado el OBS, me ha dado un error y se me había cerrado. No sé por dónde me había quedado. Estaba diciendo, creo que lo de Marx lo he llegado a decir, que no entiendo de dónde, por qué motivo sacan ahí a Marx. No lo entiendo, pero bueno, él sabrá. Y desaparecerá como cualquier otro objeto de la naturaleza. Desde mi perspectiva, esta forma de pensar tiene dos puntos débiles. El primero es que nunca se ha podido comprobar que se puede crear vida a partir de materia, lo cual... De nuevo, ¿y qué? O sea, a ver, es que no es... A ver, si es crear vida, no es a partir de materia, es a partir de nada, ¿vale? Porque crear, como hemos visto en la definición, es producir algo de donde antes no había nada, ¿vale? Si es a partir de la materia, ya no se está creando, se está formando. Y desde los experimentos de, o sea, desde Oparin y Haldane, los experimentos de Miller y Urey, la teoría de biosíntesis, la teoría de abiogénesis, el mundo ARN y la teoría sintética evolutiva, en este orden, porque la teoría sintética evolutiva es cuando ya se ha formado la vida, nos demuestra que se puede formar la vida. Otra cosa es que no lo hayamos podido hacer en un laboratorio todo el proceso, ¿vale? Porque es un proceso largo, complejo, pero hemos creado, hemos formado, ¿veis? El problema del lenguaje, ¿no? Hemos formado formas de vida, hemos producido formas de vida muy simples. Hemos fabricado, literalmente fabricado, virus. Hemos formado a partir de materia inorgánica moléculas orgánicas, y a partir de moléculas orgánicas simples, moléculas orgánicas complejas, ¿vale? Desde la biosíntesis de... Perdón, la biosíntesis. De la síntesis química de la urea, la primera vez que se sintetizó la urea, sabemos que los seres vivos están formados de materia, somos materia, ¿vale? Y es una materia que existe en el universo. Hemos encontrado aminoácidos en cometas, maldita sea. Y vamos, el experimento de Miller y Urey es maravilloso. Es su premisa fundamental. Y la segunda es que es imposible saber qué hubo antes del Big Bang. Es... Hay una frase de Stephen Hawking que básicamente es, bueno, no es antes del Big Bang estrictamente, es antes del universo, ¿no? Porque el Big Bang es un momento, ¿vale? El Big Bang es un momento en la historia del universo, ¿vale? Y hay un pequeño momento anterior al Big Bang que tiene que ver con fluctuaciones cuánticas y no sé qué. Os recomiendo. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Os recomiendo este libro, El vacío y la nada, de Enrique Fernández Borja, que es un físico que estuvo en el canal hace unos meses, en un Cazando Charlatanes, seguro que os acordáis. Pues os recomiendo que echéis un vistazo a este libro, que os va a solucionar las dudas mejor de lo que podría hacer yo. ¿De acuerdo? Pero vamos, sí hay un momento antes del Big Bang, relacionado con temas cuánticos y tal, y eso sería el inicio del universo, y en sí mismo el inicio del tiempo. Entonces no puedes hablar algo antes del tiempo, del mismo modo que no puedes hablar, usando la alegoría que hace Stephen Hawking, no puedes hablar de algo que esté al norte del polo norte, ¿vale? Cuando tú estás en el polo norte, mires en la dirección que mires, estás mirando hacia el sur. Entonces no hay un norte al que ir, porque ya estás en el límite, ¿no? Entonces no hay un antes del inicio del tiempo. Si hubiese un antes del inicio del tiempo, el inicio del tiempo estaría antes de cuando estamos diciendo que es el inicio del tiempo, y por tanto ya no sería el inicio del tiempo. No puede existir un antes del inicio del tiempo. Esta razón que los científicos más brillantes no son materialistas, sino que reconocen que el origen de la vida sigue siendo para la ciencia a día de hoy un misterio. ¿Qué tiene que ver el origen de la vida con el Big Bang, con el origen del universo? O sea, el origen del universo es una cosa que sucedió en su momento, se expandió, se formaron moléculas, bueno, primero se formaron partículas, luego se formaron átomos, luego se formaron moléculas, luego se empezaron a formar las primeras estrellas, estas murieron, se formaron una segunda generación de estrellas que también murieron, se formó una tercera generación de estrellas que se agruparon en galaxias, una de esas estrellas es el Sol, en un disco de acreción, se formó unos cuantos planetas y cuerpos celestes, pues planetoides, satélites, planetas enanos, etc. En uno de esos planetas, pues dio la casualidad de que se formó la vida, ¿vale? Pero desde el inicio del universo, hace 13.000 y pico millones de años, hasta el inicio de la vida, hace no más de 4.000 millones de años, pasaron casi 10.000 millones de años. Y hablo de la vida en nuestro planeta. No sabemos si hay vida en otros lugares, obviamente. Ahora pasaremos a algo más mágico y fabuloso, y uno de mis temas favoritos, la mitología inca. Al igual que el materialismo, afirma que el universo y la materia son eternos, pero existen seres poderosos. Esta parte de las mitologías la voy a pasar un poco más rápido, porque son mitologías. Entonces, por mucho que quieran hacer explicaciones, son explicaciones mitológicas. O sea, cuando hable de la mitología nórdica, por ejemplo, pues hablará del gigante que fue derrotado por Odín y que fabricaron los bosques a partir de los pelos de su barba. Pero sigue siendo una mitología. El gigante Ymir nunca existió, ¿vale? Entonces, esta parte sí que la voy a pasar un poco más rápido. Por eso, porque no tiene relevancia. Y superiores habitando el cosmos. El principal de ellos es Contixehuiracocha, el dios de los báculos, el cual da orden a un universo en caos. Él tenía también un compañero alado, eterno y poderoso como él, una ave dorada llamada Coroquenque, el cual podía tomar forma humana. Él se convertiría más tarde en el dios sol Inti. Huiracocha también tenía una hija, Quilla, la diosa de la luna, y otros hijos, entre ellos Pachacamac, dios de la tierra y señor de los terremotos, quien un día de aburrimiento creó a un hombre y a una mujer. Pero una vez les hubo dado forma humana y vida, no se preocupa más de ellos y los abandonó. Así pues, según la mitología inca, el ser humano fue criado sin ningún propósito por un dios cruel e irresponsable, quien luego los abandonó a su suerte. Idea semejante es la de las religiones pesimistas. En ellas se dice que Dios es como un niño que creó a los seres humanos por diversión, y cuando se aburrió de ellos, simplemente los abandonó a su suerte, orbitando en el vacío del cosmos. A ver, hay que decir que dentro de que son mitologías, tienen un cierto sentido, porque asumen la existencia de dioses y de monstruos, pero esos dioses pasan olímpicamente de la humanidad, que es algo que, de existir algún dios, es lo que sucede. O sea, si existe algún dios en el universo, lo cual dudo, pero si existe algún dios en el universo, probablemente ni siquiera sepa que existimos. Y si sabe que existimos, pasa de nosotros. Y eso es más que evidente. También tenemos las religiones God. Hay una cita en una película llamada La Isla, que uno de los personajes, en un momento dado, bueno, no os voy a contar nada sobre el argumento. Hay uno de los personajes que dice, pero por el amor de Dios, y otro personaje que no ha oído nunca hablar de las religiones ni de Dios, dice, ¿quién es ese Dios? Y el otro le responde, ¿alguna vez has deseado con mucha fuerza algo? Y dice la otra persona, sí. Y dice, pues Dios es quien te ignora. En ellas, al igual que en la mitología incaica, se cree que el ser humano fue creado por seres poderosísimos, ajenos a este mundo. ¡Ese es Tulu! ¡Ese es Tulu! Tulu, Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu, como se pronuncie. ¡Ese es Tulu! ¡Ese es Tulu! ¡Míralo! Ahí con sus tentáculos y sus alas. ¡Ese es Tulu! Hola, Lovecraft, ¿qué tal? Caso extraterrestre. Es decir, que seres muy poderosos y evolucionados enviaron información genética a este mundo hace millones de años, con el objetivo de sembrar vida, la cual observarían evolucionar hasta su destrucción. Es una película muy bonita, pero en realidad no es más que dar un salto atrás. Porque, ¿y cómo se formaron esa raza extraterrestre? Es decir, si la vida en la Tierra se formó porque unos extraterrestres vinieron y plantaron una semillita, ¿quiénes son esos extraterrestres y de dónde salieron? Es decir, esos extraterrestres evolucionaron de algún modo, igual que evolucionan los seres vivos en la Tierra, y por tanto esos extraterrestres, antes de llegar a la Tierra, tuvieron que sufrir un proceso evolutivo en su propio planeta, ¿vale? Y llegar hasta la Tierra. Lo cual es algo bastante complejo, porque tendrían que haber llegado a la Tierra muy poco tiempo después de que la Tierra se formara, con lo cual estaríamos hace unos 4.000 y pico millones de años. Y por tanto, el universo en aquel momento solo tenía unos 9.000 millones de años. Es muy difícil que en 9.000 millones de años se formase un planeta que fuera capaz de dar lugar a una evolución de vida tan compleja como para que unas criaturas llegaran al espacio y viajaran a sembrar otros planetas. No digo que fuera imposible, pero es algo extraordinariamente complicado, ¿vale? Esto parsimoniosamente no tiene ningún sentido. En otras palabras, para estas religiones, los extraterrestres son como los dioses, y el ser humano es solo un experimento de ellos. Podemos ver estas doctrinas en series como Evangelion, Futurama o en la religión de los famosos, la cienciología. Contrario a lo que pueda parecer a simple vista, también hay ateos religiosos, como el naturalismo religioso. Ateos religiosos. Es como los calvos que se peinan, los abstemios que se emborrachan, o ¿no? Considera la naturaleza como una deidad a la cual hay ateos religiosos, como el naturalismo religioso, el cual considera la naturaleza como una deidad a la cual venerar. Creo que eso se llama panteísmo, pero no me hagas mucho caso. El budismo, por otro lado, también es una doctrina ateísta. Es decir, para el budismo, Dios no existe. En el budismo hay un montón de dioses, pero un montón. De creador, sino que son los seres humanos los que pueden convertirse en dioses por medio del perfeccionamiento. Siddhartha Buda nunca habló de la... Entonces no son ateístas, porque tienen dioses. ...ni el origen del ser humano, pues considerable y relevante dicho conocimiento. Así pues, para el budismo, el origen del ser humano es algo sin mayor importancia. Vale. Allá ellos. El hinduismo, por otro lado, no es una religión, sino un conjunto de religiones, cada una de ellas creada por una civilización diferente, que con el pasar de los años fueron uniéndose entre sí hasta formar un grupo de creencias más o menos uniformes. En el hinduismo no existen fundadores ni profetas, como Siddhartha. Oye, a todo esto, ¿y la teoría de la evolución cuándo la vas a mencionar? Porque este coñazo, este repertorio de... está muy bien, o sea, pero... Los hinduistas creen en el Brahma. Son mitologías. Es decir, adoran a todos los entes de la naturaleza. Para ellos, el sol es un dios, el agua es un dios, los insectos son un dios, y los gatos son dioses. Una de las corrientes más famosas del hinduismo dice que Shiva, el constructor de los universos, es quien creó nuestro mundo. Se dice que el primer hombre que... ¿Qué es el constructor de los universos? ¿Qué va a crear? Pero, de nuevo, estamos hablando de mitologías. Es que, ¿qué tiene que ver? O sea, en serio. Uy, perdón. Poseía mil cabezas, mil ojos, mil manos y mil pies, cuyas extremidades abarcaban todo el mundo. Para el hinduismo, el ser humano es la degradación de este ser perfecto. El Islam es una religión nacida a partir del judaísmo, por lo que cree más o menos lo mismo que el judaísmo, aunque dándole un sentido totalmente diferente. Ahora saltemos a algo más contemporáneo, la teoría darwiniana. Darwin nunca habló del origen de la... Ya, la teoría darwiniana. Vale, primer aspecto, señor, no es la teoría darwiniana, es la teoría sintética de la evolución, ¿vale? La teoría darwiniana hace que no se usa 120 años, ¿vale? Desde que se aunaron con la genética, ¿vale? La teoría darwiniana no contemplaba la genética. Solo del hombre. La teoría de la evolución no es ni idealista ni materialista, pues nunca afirma que exista o no un dios. Tampoco habla nada sobre el origen de la vida. Simplemente expone la teoría de que el ser humano es un homínido evolucionado. Aunque Darwin era ateo, No expone la teoría de que el ser humano sea un mono evolucionado, no. Nosotros somos primates, eso es un hecho. ¿Vale? La teoría sintética de la evolución expone cuáles son los mecanismos por los cuales los seres vivos evolucionan, ¿vale? No expone que los seres vivos evolucionen, eso no lo expone la teoría de la evolución. La teoría de la evolución explica ese hecho. No expone que sea el ser humano un primate que haya evolucionado, sino que el ser humano es un primate, ¿vale? Que ha evolucionado como el resto de primates, como el resto de seres vivos del planeta, y la teoría de la evolución, la teoría sintética evolutiva, expone los mecanismos por los cuales los seres vivos, incluido el ser humano, evolucionan. Puede aceptar esa teoría y creer perfectamente. Espera, vamos a volver. Nada sobre el origen de la vida. Simplemente expone la teoría de que el ser humano es un homínido evolucionado. Aunque Darwin era ateo, uno puede aceptar esa teoría y creer perfectamente en una deidad. ¿Estamos de acuerdo? Para un ateo, la evolución y la vida fueron causados por la materia, mientras un creyente puede creer que este proceso fue impulsado por un ser superior. A ver, la vida se formó a partir de la materia, eso es un hecho, ¿vale? Eso es un hecho. Seas ateo o seas creyente, el hecho no cambia. La diferencia es que el ateo no cree en la existencia de ningún dios, mientras que el creyente cree que existe algún dios, que pueden ser uno, pueden ser muchos, que puede negar o no la realidad. Es decir, hay creyentes que niegan la evolución por su creencia, hay creyentes que no, hay creyentes que aceptan la realidad y que a mayores le incluyen, le añaden un dios a esa realidad, ¿vale? Pero es que este tío está liando un montón las cosas. También originó la vida. Desde mi punto de vista, le doy un Eso no es evolución, eso es crecimiento, desarrollo, eso no es evolución. Señores, los Pokémon no son evolución. Lo que en Pokémon se llama evolución no es evolución, es desarrollo, es crecimiento, no es evolución. Por ciento de posibilidades a esta teoría, pues no está exenta de sus propias contradicciones, pero de ella hablaré en otro video. Hemos dado un recorrido por las diversas filosofías No, has dado un rodeo por unas cuantas mitologías y luego has hablado de brevemente de la realidad sin indicar qué es la realidad. No entiendo nada. Y teorías que existen en el mundo. Y hay bastante de dónde escoger. Qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Mira, estoy completamente de acuerdo con esta imagen. Es absurdo. Pues eres libre de decidir por ti mismo en qué creer. Recuerda que yo respeto tu postura. Así pues, ahora hablaremos de lo que yo creo. ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Está muy claro. Dado que el ser humano no es una creación, no es producto de una creación, ningún dios pudo crear al ser humano, ¿vale? Lo máximo que se podría aceptar en cuanto a la idea religiosa sería que un dios expusiera desde el origen todas las piezas del rompecabezas para que, como un engranajes de un reloj, todo sucediera exactamente como ha sucedido y, por tanto, que el ser humano llegara a ser la especie que es y en la situación en la que está. Sería la única opción en la que se podría aceptar la existencia de un dios. De un dios que esté involucrado en el aspecto moderno del ser humano, es decir, en lo que somos nosotros ahora, ¿vale? Que el ser humano ha evolucionado de seres anteriores es un hecho, por tanto el ser humano no ha sido creado. Y por supuesto, el ser humano crea la idea de Dios, ¿vale? El ser humano crea a los dioses, de hecho los crea a su imagen y semejanza, o a imagen y semejanza de seres que tiene cerca, ¿no? Los egipcios tenían un dios cocodrilo, un dios ibis, un dios halcón, un dios león. No tenían un dios ornitorrinco, porque los egipcios no conocían a los ornitorrincos. Tenían un dios escarabajo, pero no tenían un dios oso polar, porque los egipcios no conocían al oso polar. Otros tenían otros tipos de dioses, pues los nórdicos tenían dioses que estaban relacionados con procesiones. Tenían un dios guerrero, tenían una diosa escudera, tenían un dios líder sabio, tenían un dios que era un espía, tenía. Y además dominaban las fuerzas naturales. Pues un dios de la tormenta, un dios del trueno, un dios del agua, un dios de la lluvia, e incluso las emociones y los pensamientos. Había un dios de la sabiduría y había un dios del engaño. Los actuales cristianos lo que hicieron fue coger un montón de distintos dioses y aunarlos todos en uno, ¿vale? Porque el dios cristiano tiene reminiscencias hinduistas, bueno, por supuesto judaico, lo más gordo que tiene es judaico, pero tiene hinduismo, tiene griego, tiene romano, tiene nórdico, tiene celta, tiene de todo, ¿vale? Pues yo creo que Dios creó al hombre y el hombre después creó a sus dioses. Si lo que digo es cierto. Lo que estás diciendo es que hay un dios verdadero y el resto de los dioses son falsos. Vamos a ver cómo defiende cuál es su dios verdadero. Necesariamente debe existir un Dios verdadero y muchos falsos, sea cual sea. Y yo creo que el Dios verdadero es el Dios de Isaac, de David, de Moisés, de Pedro y en el que Pablo y el mismo Jesucristo creían. Teniendo en cuenta que algunos de esos personajes, como Moisés o Jesucristo, nadie ha demostrado que existieran. O sea, vamos, sin tener en cuenta eso, ¿y en qué te basas para decir que ese sea el Dios verdadero y el resto no? Cuyo nombre es este, que se pronuncia más o menos como Jehová o Yahvé. Significa el que fui, el que soy y el que ha de ser, pero. Si no me equivoco, lo que significa es yo soy el que soy, pero no estoy seguro. ¿Quién significa el que llegó a ser? ¿Por qué creo que entre todos los dioses que existen, él es el dios verdadero? Eso, ¿por qué? Pues merece su propio video, pero lo Ah. que sí es tema actual es la respuesta. Venga, tronco, te quedan 4 minutos, ¿me lo puedes explicar? Respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios creó al ser humano? A partir de este punto hablaré sobre lo que yo pienso. Si estás en contra de las Has hablado de lo que tú piensas desde el principio, has dicho un montón de pajas mentales, venga. cristianas, quizá deberías dejar de ver desde este punto, pero si deseas saber mi punto de vista, continuemos. Hablamos del Dios de Jesús, que según el Génesis, escrito por Moisés, creó el mundo en 7 días. Me encanta que ponga la escena de los de los Simpson. Me encanta. Ser humano en el 6º. A partir de un poco de barro. El problema de esa historia es que tiene un montón de contradicciones. Por ejemplo, incluso aceptando la idea que tienen algunos de que los días no son días, sino que son periodos largos de tiempo indefinido, de indefinida duración, en el Génesis, en el día 1, Dios crea la luz. Y en el, bueno, en el principio existe la Tierra, ¿vale? Es decir, la Tierra es lo primero que existe, y en el principio Dios crea la luz. Entonces, lo que me está diciendo es que la Tierra existe antes que la luz. Los primeros haces de luz que se formaron en el universo fueron un poco después del Big Bang, ¿vale? Un rato después del Big Bang, cuando el universo dejó de ser opaco, ¿vale? Empezó a emitir luz, en distintas longitudes de onda, pero luz al fin y al cabo. Sin embargo, la Tierra no existe hasta hace 4.500 millones de años. Por lo tanto, es imposible que la luz apareciera después de la Tierra. En el día 2, Dios como que separa las aguas de arriba de las de abajo, si no me equivoco. Lo cual, no, separa la luz de las tinieblas, perdón. Separa la luz de las tinieblas y deja la luz el día y las tinieblas la noche. Es decir, que de repente hay un día y una noche cuando todavía no hay sol. ¿Vale? No hay sol, pero en la Tierra ya hay una fase diurna y una fase nocturna. En el tercer día separa las aguas de arriba de las de abajo, que eso, interpretado literalmente, significa que la Tierra es plana, cubierta por una cúpula, fuera de la cual está llena de agua, ¿vale? Eso es literalmente lo que significa. Y esa es la cosmovisión bíblica, de hecho, que se puede ver además en siguientes versículos. Una cosmovisión que duró bastante tiempo en la mitología hebrea. Aunque luego algunas traducciones lo cambian para, pues en vez del círculo de la Tierra ponen el globo terrestre y tal, ¿no? Pero originalmente, pues, quien trazó sobre ella el compás, tal, todo da a entender una Tierra plana y además en algunas ocasiones cuadrada y en otras ocasiones redonda, ¿vale? Pero plano, un disco plano o un cuadrado plano. Depende del versículo. Pero bueno, una cúpula con agua fuera y agua dentro, la idea es que se forma la atmósfera. Si nos vamos obviando, o sea, eliminando la contradicción de la Tierra plana, igual que hemos obviado la contradicción del tema del tiempo, la atmósfera se forma, sí, se forma después de que aparezca el día y la noche, pero obviamente se forma después de que aparezca el sol. Después de que aparezca el sol, se forma la atmósfera, ¿vale? La atmósfera se forma muy, muy pronto, pero obviamente se forma después que el Sol. Es en el día 3 también, cuando forma las plantas, si no me equivoco. Que es curioso, porque forma las plantas antes de formar al Sol. ¿De qué se alimentaron las plantas desde el día 3 hasta el día 4? Sobre todo si el tiempo es muy largo. Las plantas aparecen... Los primeros organismos fotosintéticos, que no son las primeras plantas, aparecen en la Tierra hace unos 3.000 millones de años. El Sol aparece hace 5.000 millones de años. Hay 2.000 millones de años de diferencia. Y el Sol lo forma el día 4, junto con la Luna, que no se forman a la vez de ningún modo. Y junto con las estrellas. Algunas estrellas son miles de millones de años más antiguas que nuestro Sol. En el día 5 puebla el agua de criaturas marinas, como por ejemplo las ballenas, y el cielo lo cubre de aves, antes de que aparezcan las criaturas terrestres. Es decir, antes de que haya reptiles caminando sobre la Tierra, ya hay aves volando por el cielo y ballenas surcando el mar. No tiene ningún sentido. Las primeras aves aparecen hace 150 millones de años y las primeras ballenas aparecen hace 50 millones de años. Los primeros animales terrestres aparecen... Tiktaalik tiene 300 y pico millones de años, 400 millones de años. 300, creo que 350 millones de años. Entonces, no encajan las edades. Y luego en el 6º día crea primero los animales salvajes, luego los animales domésticos y por último el hombre. El hombre es su última creación. Primero el hombre y luego la mujer. No tiene sentido que haya animales domésticos antes de que exista el hombre. El ser humano existe desde hace... Homo sapiens existe desde hace unos 200.000 años, mientras que los animales domésticos no tienen. Los primeros animales domésticos son los perros, los lobos. Y empezamos a domesticarlos hace 35 o 40 mil años. Hace muy poquito. Entonces, no tiene ningún sentido. Incluso aunque tomásemos los días como forma metafórica y obviásemos el problema de la tierra plana y del agua arriba y del agua abajo, incluso obviando todos esos problemas, es que ni siquiera el orden es el adecuado. El orden sería primero la luz, luego el sol, luego la tierra, luego la luna, luego la atmósfera. Ese orden sería adecuado. Luego los mares, los primeros seres vivos en el agua, pero no los monstruos marinos, no las ballenas ni nada de eso, pero luego las plantas, luego aparecen los animales terrestres, luego aparecen las aves y luego las ballenas, luego el ser humano y por último los animales domésticos. No tiene ningún sentido, ni siquiera el orden que exhibe el Génesis. Para comprender esto debemos entender que en la Biblia se usan muchas figuras literarias. Por ejemplo, en la Biblia dice, bajó un dragón con 10 cuernos. Eso no quiere decir que textualmente aparecerá un dragón, sino que son símbolos. Esto no es idea mía, pues la misma Biblia lo dice. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino. El relato de Génesis es un relato semisimbólico. Los 7 días no son días de 24 horas. Sino días de Dios, es decir, periodos larguísimos de tiempo, tanto así que aún estamos en el día 6, es decir, el día 7 aún no llega. Las escrituras dicen que Dios descansará en el día 7, pero ese tiempo aún no ha llegado. No veo el futuro, o sea, realmente no sabía que iba a decir esto, pero son tan predecibles. Asimismo, el hombre de barro que recibe aliento de vida y es hecho a la imagen y semejanza de Dios, representa la ambigüedad del ser humano, siendo en parte materia y en parte alma inmortal. En la Biblia no dice que el ser humano fuera creado de tierra, sino de polvo, es decir, de la materia que está en la superficie, y el polvo está compuesto esencialmente... ¡Oh! Vale... Carbono, hidrógeno y oxígeno. Los cuales son los mismos elementos de los que está compuesto el cuerpo humano. El polvo pueden ser muchas cosas, ¿vale? Polvo es cualquier sustancia seca con un tamaño de partícula inferior a no sé cuánto, ¿vale? O sea, tú puedes tener un polvo de arcilla y que tenga una composición, puedes tener un polvo de arenisca, que tenga otra composición, puedes tener un polvo de caliza, que tenga otra composición. Probablemente la composición que has sacado es la del polvo doméstico, la del polvo que encontramos por la calle, la del polvo que encontramos en casa, cuando barremos el suelo, etc. Ese polvo, en su mayor parte, son células muertas de nuestra piel que se desprenden, restos de nuestro pelo, restos orgánicos de animales, bacterias que están descomponiendo la materia. Son seres vivos o restos orgánicos de seres vivos, ¿vale? Y esos restos orgánicos de seres vivos tienen la misma composición química que nosotros porque son iguales que nosotros, ¿vale? O sea, estás dando la vuelta. ¿Vale? Cuando no hay seres vivos y un dios va a fabricar a un ser humano con polvo, el polvo que está cogiendo es polvo mineral, ¿vale? Es polvo o de arcilla o de caliza o de sílice o de algo similar. Entonces depende de la composición de ese polvo, tendrá una composición u otra, pero ningún polvo mineral tiene como compuesto predominante el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Ninguno. Y mucho menos en la proporción en la que, de hecho, a ver, o sea, se ve en esta misma diapositiva que ha puesto él. Es decir, de la materia. Aquí está. Oxígeno 49,5, oxígeno 65%, sílice 25,7. ¿Dónde está el sílice en el cuerpo humano? No está. ¿Dónde? Aquí, carbono 18%. ¿Dónde está el carbono aquí? No está. No tiene sentido. no tiene sentido. Sobre todo si no hay agua, que es la principal fuente de hidrógeno para el ser humano. Esencialmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, los cuales son los mismos elementos de los que está compuesto el cuerpo humano. Así pues, según el judaísmo y el cristianismo, el ser humano fue creado en un acto consciente de Dios. Pero ¿cuál es el propósito por el que Dios crea al ser humano? Vale, sí. Está hablando de su opinión, vale. Para entender esto debemos analizar dos versos de las Escrituras. En la La musiquita esta es horrible, ¿eh? Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. De manera simbólica, el autor hace una analogía entre Cristo y la humanidad. Son como un novio y su esposa. Ahora vemos el siguiente verso. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces quiere decir que Dios creó a la humanidad porque se sentía solo y quería una ayuda idónea. El ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios, algo tan dignificante. Vale, a ver, aquí hay un problema. Voy a exponer el problema de la forma más lógica posible. Si yo estoy solo y me voy a fabricar un robot, ¿vale? Porque me siento solo. Ignorando el hecho de que antes he fabricado a otros robots llamados ángeles, ¿vale? Ignorando el tema de los ángeles. Yo puedo fabricar el robot, como soy omnisciente y omnipotente y omnitodo, puedo hacerlo todo. Yo puedo fabricar el robot de muchas formas. Por ejemplo, puedo hacer un robot que sea complaciente, ¿vale? Que me complazca a mí. Que me tenga automática lealtad. Por defecto, lealtad. No lo hago libre, porque lo supedito a mí. Obviamente no soy cruel, entonces no le voy a hacer una conciencia. Porque si le hago una conciencia, se va a sentir oprimido por mí. Y no va a ser feliz. Porque está obligado a servirme. Eso se llama esclavitud. Si le hago con conciencia, le haré libre. Libre de verdad. Y por tanto, no estará obligado a hacerme compañía. Si le hago libre y no está obligado a hacerme compañía, si decide no hacerme compañía, no tengo ningún derecho a castigarle, porque lo he hecho libre. Si le castigo por no hacer lo que quiero, soy un hijo de puta. Es así. O sea, no tengo ninguna necesidad, porque cualquier necesidad que tenga la puedo solucionar de un chasquido de dedos, porque soy omnipotente. Aún así tengo el capricho de crear a una raza consciente. Bueno, pues la hago consciente, la hago libre, y además les prohíbo adquirir conocimiento. Y en el momento, cuando ellos, cuando ni siquiera tienen el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, yo les prohíbo que obtengan ese conocimiento. Y como ellos no saben lo que es bueno y lo que es malo, y no saben que mi prohibición implica que lo que van a hacer es malo, automáticamente ellos desobedecen, porque le he puesto el caramelo encima de una mesa a la puerta de un colegio abierto, les he dicho a los niños, no os comáis el caramelo, porque es mío, y me he ido. Los niños han comido el caramelo. Es obvio. Y entonces yo les castigo. No tiene sentido para un Dios amoroso. No tiene ningún sentido. Dios es un cabrón. Que ni siquiera los ángeles más poderosos poseen. Eso no quiere decir que seamos dioses, sino que nos parecemos a Dios. No físicamente, sino en esencia. Dios ama, los humanos también amamos. Dios odia el... Muy curioso lo de que los humanos amamos. Hoy sabemos, gracias a la ciencia, que los seres humanos amamos gracias a una serie de reacciones físico-químicas que tienen en lugar en nuestro cerebro y en diversos lugares de nuestro cuerpo. Por lo tanto, y dado que hay otros animales que son capaces de amar, y el amor que experimentan esos animales es de la misma naturaleza que el nuestro, inferimos automáticamente que cualquier criatura capaz de amar significa que es una criatura que tiene cerebro y un sistema hormonal que le permite tener ese tipo de reacciones físico-químicas. Si Dios ama, significa que Dios tiene un cerebro y por tanto tiene un cuerpo físico. Por favor, muéstreme usted el cuerpo físico de Dios. Si Dios ama, tiene un cuerpo físico. Los humanos también odian. Dios es eterno. Los humanos también lo son. No, los humanos no son eternos. Eso estamos muy seguros. Muy seguros estamos de que los humanos no son eternos. Estamos con... Se me ha vuelto a caer. Como decía, estamos completamente seguros de que los humanos no son eternos, ¿vale? La vida humana termina y termina al poco de empezar, ¿vale? Gracias a la ciencia y a los avances médicos, hoy la vida humana suele acabar a los 80 años de haber nacido, más o menos. En tiempos pasados acababa bastante antes. Pero vamos, seguro que no es eterna. Segurísimo, vamos. Dios gobierna y nosotros también. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Dios creó al ser humano porque se sentía solo, para que fuéramos ayuda para él y para que gobernemos a su lado. ¿Y para qué necesita ayuda? Si todo lo que quiera lo puede conseguir con solo un pensamiento. De toda la creación. Cuando el ser humano traicionó a Dios, Dios se puso muy triste, porque nosotros los seres humanos no podemos dejar de pecar, y por justicia los que pecan deben ser castigados. Eso es un fallo de fabricación. Eso es claramente un fallo de fabricación. Es decir, Dios es perfecto y crea algo imperfecto. No tiene sentido. A ver, si creas algo capaz de pecar, capaz de romper tus normas, una de dos. O eres un chapuzas y no sabes crear nada decente, o lo has creado así adrede y eres un hijo de puta. Son las dos opciones que hay. O eres un inútil o eres un cabrón. Pero Dios no quería perder a seres tan amados, así que... Pues que no los pierda. Con un simple pensamiento puede perdonar todos tus pecados. Es omnipotente. Eso en un plan. Las religiones dicen que para acceder al paraíso, uno debe ser bueno, dejar de pecar, pagar diezmos, ir a misa y obedecer al pastor o cura, según corresponda. Pero Dios dice otra cosa. Él bajó a la tierra y se hizo culpable de todos los pecados de la humanidad. Te recuerdo que tú formas parte de una religión, en concreto del cristianismo. Y luego recibió en sí mismo el castigo que la humanidad merecía. Ese es otro absurdo. Eso es un absurdo dentro del absurdo. Es decir, ¿para qué voy...? A ver, tengo un problema. No quiero que la gente peque. Elimino el pecado. ¡Poc! Ya está, ya no hay pecado. La gente no puede pecar porque no existe la opción. La gente sigue siendo libre. Sigue siendo libre porque es libre de elegir entre todas las cosas que se pueden hacer. Solo que pecar ya no es una de las cosas que se puede hacer. Es decir, yo soy libre de actuar, pero yo no soy libre de volar, porque volar es algo que físicamente yo no puedo hacer. Decía, yo soy libre de querer volar, pero no voy a volar. Nunca voy a volar porque no soy físicamente apto para el vuelo. Yo no puedo volar. Físicamente yo no tengo la capacidad de volar. En la misma situación, puedes crear una humanidad libre que sea incapaz de pecar. Físicamente no pueden cometer pecado. Cambia las normas. Lo que dices que es pecado deja de ser pecado. ¡Plac! Eres omnipotente, puedes hacerlo. No, es mucho mejor reencarnarte en tu alter ego y ser brutalmente asesinado. No tiene sentido, es macabro. Es completamente macabro. Y por otro lado, tu Dios baja y se convierte en, mediante una paloma fecunda a una virgen, y se convierte en un hijo que es el mismo Dios, en un aspecto bastante complicado de un tema familiar complicado. Ya verás luego con la herencia que lío. Pero bueno, haces todo eso para librar a la humanidad del pecado. Mueres, cumples tu promesa y la humanidad sigue pecando. Thor, el dios nórdico del trueno, ese que llevaba el Mjolnir, ese martillo con un triskel grabado, ese señor bajó de Asgard al Midgard para librarnos de los gigantes del hielo de Jotunheim cuando vinieron a invadir la Tierra. Salieron de Jotunheim, del mundo helado de Jotunheim, y vinieron a invadir la Tierra. Y Thor, con su martillo, mató y nos libró a la humanidad de los gigantes del hielo. Pensemos un momento cuántos pecados hay en el mundo, cuánta gente peca en el mundo. Y pensemos un momento cuántos gigantes del hielo habéis visto alguna vez. Pues yo en mi puta vida he visto un gigante del hielo, pero he visto gente pecando un montón de veces. Conclusión, Thor es un dios bastante más poderoso que Yahvé. Bastante más. Es la conclusión lógica. Thor nos prometió librarnos de los gigantes del hielo y Yahvé nos prometió librar del pecado. Hay un montón de pecado, pero no hay ni un solo gigante del hielo. Uno más uno. Además, Thor tiene un martillo y el tuyo está clavado en un trozo de madera. No quiero decir nada. Para que todo el que crea en él, esto es, en Jesucristo, sea considerado perfecto y justo. Y los que no, no. Es decir, esa es otra de las grandes injusticias de ese dios. Es un dios absurdo. Si te rebajas a perder la inteligencia que supuestamente ese dios te ha dado para aceptar sin pruebas la existencia de ese dios, rechazando la existencia de cualquier otro dios para los cuales hay las mismas pruebas o incluso mejores, como en el caso de Thor, que ya hemos visto. O sea, tienes que apagar todo raciocinio y aceptar por fe para que todo sea guay. Si usas bien ese cerebro, piensas de forma crítica y sacas tus propias conclusiones con ese cerebro que supuestamente ese Dios te ha fabricado, entonces al Dios no le mola y te condena. Ese Dios no solo es un hijo de puta, es un puto vanidoso. Y recuerdo que la vanidad es un pecado capital. Como si nunca hubiera cometido un solo pecado. Así pues, si en este momento tú creyeras que lo que Cristo dijo es verdad, solo con eso ya serías considerado tan justo como el hombre más justo del mundo. Lo cual significa que cualquier criminal, por muy malo que haya sido, basta con creer en Jesucristo y ya puede ir al cielo. Y yo, que soy una persona medianamente buena, hago buenas obras, ayudo al prójimo, no hago nada malo, colaboro con asociaciones que benefician a los más desfavorecidos, lucho por la libertad, promulgo la justicia, igualdad de derechos para todas las personas, etcétera. Yo no, como no creo en ese Dios, soy malísimo y me voy al infierno. No tiene sentido, ese Dios es un cabrón. Sin necesidad de pertenecer a ninguna religión, serías merecedor de la vida eterna. En el momento en que crees en Jesucristo, en su palabra, etcétera, ya perteneces a una religión que se llama cristianismo, aunque no practiques en sus iglesias. Eso es todo por hoy. ¿Por qué crees tú que el ser humano existe? Pues eso es todo por hoy, según él. ¿Por qué crees que el ser humano existe? Pues mira, yo no creo que el ser, yo no tengo necesidad de creer en un porqué del ser humano, de que el ser humano exista. Pero tal y como habíamos prometido, voy a copiar el enlace y voy a decir, hola, pides al inicio del vídeo que dejemos nuestra opinión. Aquí te dejo la mía. un saludo muy cordial y hasta pronto. Taca. Comentar. No me gusta este vídeo. Vamos a leer el chat. Vamos a leer el chat. Vaya vídeos que me hacéis ver, chavales. Bueno, aquí el chat veis que se limita aquí, ¿vale? No puedo subir más. Bien. Nahuel dice, también se puede interpretar como que las aguas de arriba sea el agua de la atmósfera, pero los hebreos creo que no sabían que existía una atmósfera. No. La sangre de Bari, ¿eh? Lucas Ibáñez, no te he entendido. Nahuel dice, también está el tema de la velocidad de la luz. Si se acepta la Tierra joven, algunas estrellas no tendrían tiempo de que su luz nos llegue. En efecto, de hecho, nos llega la luz sin problemas de estrellas que están a 30 y a 40 y a 50 y a 60 mil años luz. Y esas estrellas no deberían recibir la luz si la Tierra fuese joven. Tú, por favor, páralo por mucho rato, la música me está enloqueciendo. Sí, la música es horrible. Nahuel Matías Merigi dice, no somos polvo, somos agua, si a eso vamos. 70% de nuestro cuerpo lo es. Sí, tiene razón. Vamos a ver lo que dice por aquí. Hay aquí uno que la música lo tiene desquiciado desde el minuto 2. ¿Aguantas bien? Sí, tengo bastante aguante. La música era bastante desagradable, repetitiva y horrible. Vamos a ver qué dice por aquí. En realidad, según el cristianismo, cuando tú decides apartarte de Dios, no es él el que te castiga, eres tú el que elige no seguirlo. Y si rechazas a Dios por defecto, eliges a Satanás. Nahuel, el problema es que eso es lo que yo llamo el argumento del mafioso, ¿vale? Es el mafioso que te pone la pistola en la cabeza y te dice, dame 500 euros. Y tú dices, es que yo, verás, por cualquier motivo, porque no quiero, porque no tengo, porque no puedo, no te voy a dar 500 euros. Y el mafioso con la pistola te dice, si no me das esos 500 euros, no te estaré disparando yo, te estarás suicidando tú. El mafioso pone las normas, crea el escenario y crea a los participantes. Y lo fabrica de ese modo, de modo que en última instancia, el responsable es el que ha creado el escenario, las circunstancias y los participantes. Cuando yo elijo no seguir a Dios, cuando yo rechazo a Dios, si ese Dios existiese y me condenase, sería su culpa, no la mía. Él sería el que me estaría condenando porque yo soy libre de rechazarle. Y es él el que ha creado el escenario para el cual quien le rechace se va al infierno. Es él el que ha creado ese escenario y por tanto él es el culpable, no yo. Si él quería mi adoración, o bien me hace adorarle sin ser libre, o bien que se esfuerce. Por ejemplo, mostrando su existencia. Y si, no, y si es un Dios bueno y yo no le adoro, él estará feliz de que no le adore. Porque estaré usando mi cerebro que él me dio y estará orgulloso de mí. Si es un Dios bueno. Todo eso en el hipotético caso de que Dios existiera, de que existiera algún Dios, que yo no creo en la existencia de ningún Dios. Si recreamos nuestros pensamientos a una inteligencia artificial, seremos, nos verían como dioses. Sí, dioses cutres, pero dioses. Probablemente, no sé, no sé lo suficiente sobre inteligencia artificial. Es posible que se creyeran superiores a nosotros. Hay un relato de Isaac Asimov en el libro Yo, Robot, en el que exponen ese mismo problema. Galaxia Roja dice, porque si el humano pecó, porque Dios también jodió a los animales haciéndose matar entre ellos. Porque es así, porque es un Dios cabrón, está muy claro, es un Dios cabrón. Es como No, si quien pecó fue Eva y luego Adán, ¿por qué coño tengo que sufrir yo las consecuencias? ¿Por qué me hace la culpa hereditaria? Yo no soy responsable de lo que hicieron mis abuelos. Bruja dice, ¿alguna vez algún argumento creacionista te ha hecho dudar sobre tu escepticismo? De momento no. HJ Lieber dice, yo hoy no estudia, puto YouTube y puto OBS. Sí, el OBS me ha fastidiado ya 3 veces, creo. Carlos Flores dice, tiene cuerpo físico, en una escena le muestra el culo a Moisés, Éxodo 33:23. No me sé la Biblia de memoria, así que voy a buscar Éxodo 33:23. A ver qué es lo que dice. Ah, pues sí, le enseña el culo. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. ¡Je! Le enseña el culo. Hace un calvo a Moisés. Maravilloso. Esto me lo apunto. HJ Lieber dice, herencia, cuidado con usar la mente. Uf. Ay. Baryonyx es con B, Hellshot, MC. Nahuel Matías Merigui dice, según el cristianismo, no es que Jesucristo venga a borrar el pecado, sino que viene a perdonar nuestros pecados. Entonces, si ya estoy perdonado, ¿para qué me voy a esforzar en nada? Lucas Ibáñez dice, Dios quiere que seamos retrasados. Sí, totalmente. Opinó que era un pecado comer del fruto del conocimiento. Alberto Pleguezuelos me saluda. Buenas. Lucas Ibáñez dice, mejor morir de pie que vivir arrodillado. Estoy completamente de acuerdo. Bruja dice, aparte son todas emociones y conceptos muy humanos. O sea, claramente lo crearon en imagen y semejanza de nosotros, no al revés. Sí, en efecto. Daniel Marroquín dice, el único Dios es el generador de energía como en Yo Robot. Sí, el problema es que no hay nada que genere energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo único que puedes hacer con la energía es transformarla de un tipo a otro. Y hasta aquí hemos llegado. Damas y caballeros, vamos a recordar a los... me pregunta aquí Maxi, una duda, ¿Darwin era ateo? Juraría que en Wikipedia ponía que era panteísta, o igual lo confundo con Einstein. Einstein era panteísta, al menos bastante tiempo. Y Darwin, a ver, Darwin a efectos prácticos era ateo, pero a él no le gustaba nada la palabra. Bueno, Darwin comenzó creyendo en Dios, de hecho se preparó para ser sacerdote. Pero terminó no creyendo en Dios. Lo que pasa es que a él no le gustaba la palabra ateo. Thomas Huxley crea la palabra agnóstico, que no es, aunque mucha gente cree que es, no es contradictorio de ateo. Es decir, se puede ser ateo y agnóstico. Yo, de hecho, soy agnóstico y soy ateo. Crea la palabra agnóstico para aquellas personas que aceptan que solo el conocimiento que se obtiene a través de la evidencia es válido, ¿vale? Y que cualquier conocimiento que venga de la fe carece de validez. Por tanto, te queda solo la fe. Entonces, un agnóstico estrictamente no cree en Dios, pero no niega su existencia, ¿vale? Puede aceptar la existencia de Dios siempre y cuando le presenten pruebas. Un ateo no cree en Dios per se, no cree en Dios, ¿vale? Un ateo... lo he explicado mal. A ver, un ateo es en contraposición a un creyente. La persona que no cree en Dios, ¿vale? Siendo ateo puede ser agnóstico o puedes ser un ateo fuerte, que se llama. Un ateo agnóstico es una persona que no cree en Dios, pero que no niega la existencia a menos que no tenga pruebas para negar esa existencia. Y un ateo fuerte, un ateo dogmático, niega la existencia de todos los dioses, aunque no tenga pruebas para negar esa existencia. Yo soy ateo y soy agnóstico. Un dios imposible, un dios para el cual tengo pruebas que no existe, como el dios de la Biblia, que se contradice a sí mismo, sé que no existe. Puedo negarlo. un dios para el cual no tenga pruebas, no puedo negarlo, porque soy agnóstico, ¿vale? Simplemente yo vivo como si no existiera. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna necesidad de que exista, no tengo ninguna prueba de que exista, y no hay nada que indique que pueda existir, ¿vale? Entonces, yo soy agnóstico y ateo. Eso es el agnosticismo según Huxley, ¿vale? Según lo definido Huxley en el siglo XIX. Ahora se toma otra definición de la palabra agnóstico, que en mi opinión no es correcta. Y ese agnosticismo moderno, a mí no me mola. Esa bobada de el agnóstico es ese que no sabe si creer o no creer. Es que es absurdo. O crees o no crees. No hay términos medios, porque lo contrario de creer es no creer. La única alternativa a creer es no creer. Es como cara y cruz, ¿vale? La moneda no puede caer de canto. No puedes creer y no creer a la vez. Porque si crees, no estás no creyendo. Y si no crees, no estás creyendo. Entonces, eso es absurdo. Ese agnosticismo es absurdo. Ese agnosticismo moderno es absurdo porque es que ni siquiera tiene sentido. Bueno, dicho esto, Darwin se definía a sí mismo como agnóstico, ¿vale? Pero vivía como un ateo, actuaba como un ateo, no creía en Dios, o sea, era ateo. Solo que él a sí mismo no se definía como ateo. Pero a todos los efectos prácticos, él era ateo. A ver, ¿qué más? Aquí, vale. ¿Qué opinas de la refutación al libro El espejismo de Dios del creacionista William Lane Craig? No la he visto, no la he leído. William Lane Craig es un tío al que tengo bastante manía. No le aguanto. Cada vez que sale en un debate o en un vídeo o cada vez que sale un texto de él, yo cierro la página. Es que no le aguanto. Es aburrido, y siempre dice lo mismo. No he leído La refutación al espejismo de Dios, pero es un libro bastante extenso, así que la refutación tiene que ser infumable. Nahuel dice, no es tan fácil, creer en Jesús es el primer paso, pero luego está el camino donde te arrepientes y Dios te cambia. Al menos en la concepción cristiana. Ya, pero es que el problema es que luego están los católicos, que dicen que tus actos cuentan. Y luego están los protestantes, que dicen que no, que los actos dan igual, que lo importante es que te arrepientas. Y luego están los metodistas, y luego están los no sé quién, los no sé cuál, los no sé cuánto. Como hay tantas culturas distintas dentro del cristianismo. Eso, gracias, Patricia. Seminario. Darwin estudió en un seminario. Gracias. Es la palabra que estaba buscando y no encontraba. Chocotaliever dice, por tu gran labor y contribución a la comunidad, te dejaré esto como agradecimiento de ver el vídeo que te mandé. Disfrútalo, te lo mereces. ¿Qué miedo me das? A ver qué me ha pasado. Suficiente. Suficiente. De eso se han aprovechado los creacionistas desde hace mucho, Baring Weyon. Salen frases de él y de Einstein todo el tiempo con frases salidas de contexto, sí. Y de Richard Dawkins, y de Stephen Hawking. Stephen Hawking habla un montón de Dios. Cuando Stephen Hawking habla de Dios, habla de un Dios espinociano completamente, un Dios universo, de un Dios que no tiene ninguna connotación de deidad, ¿vale? Pero da igual, ellos lo reinterpretan a su gusto. Vamos a ver qué decís por aquí, se me ha saltado. ¿Qué opinas de esto? Ya lo he contestado. Si me preguntan, digo no creo y no tengo evidencia de que exista o no. Y ya que la otra persona me ponga nombre. Sí, yo lo primero que le pido es que me definan a Dios. Pero sería correcto el término agnosticismo más que ateísmo, aunque no son excluyentes, porque Dios no es falsable. En realidad, Given Sound, hay dioses que son falsables. Si tú coges la Biblia y la lees de forma literal, ¿vale? Leída de forma literal, el Dios que aparece en la Biblia es falsable. Es falsable porque viola un principio básico en lógica, que es el principio de no contradicción, ¿vale? Por ejemplo, en el libro de. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, voy a comprobarlo, por si acaso, pero creo que era en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver. Capítulo 15, sí, versículo 11. Sí, a ver aquí. Versículo 11. A ver. 2, 11. Dice: me pesa haber hecho a rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Otras traducciones dicen: me arrepiento de haber colocado a Saúl, bla, bla, bla. Y le pesó al Señor, a ver, bla, bla, bla. Pésame de haber puesto por rey a Saúl, bla, bla, bla. ¿Vale? El concepto está claro. Ahora vamos al mismo libro, mismo capítulo, versículo 35. Y dice: Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Está reiterando que Dios se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey, ¿no? Y lo vuelven a repetir. Nunca después, bla, bla, bla, bla, bla, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. Estoy leyendo distintas traducciones. El Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey. En la versión del King James, and the Lord repented and he had made Saul king over Israel. And the Lord repented that he had made Saul king over Israel, etc. Vale. Ha quedado claro, ¿no? Vale, pues ahora vamos al mismo libro, mismo capítulo. Versículo 22 era... No era el 22, era el 25. No recuerdo exactamente. Voy a leer el contexto. No recuerdo, maldita sea. No recuerdo exactamente cuál era el versículo. Lo estoy buscando, ¿eh? Pero vamos, básicamente, el asunto es que... Básicamente, lo que dice, y estoy buscando el versículo exacto, bah, lo tenía punto por ahí. Bueno, hemos visto que en esos Samuel... A ver, ¿dónde estaba? Aquí, 29. 29. Vale. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 28 y 29, dice: entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y otras traducciones dicen: porque él no es hombre para arrepentirse, porque él no es hombre para que se arrepienta, porque él no es hombre para que se arrepienta. He's not a man that he should repent, porque no es hombre que deba arrepentirse. En un mismo libro, en dos versículos distintos, habla de cómo ese Dios se arrepiente. Mientras que en otro versículo, en un tercer versículo, del mismo libro, del mismo capítulo, dice que Dios no es hombre para arrepentirse. En dos capítulos distintos, Dios cambia de opinión, le pesa algo, cambia de parecer, se arrepiente. Y en el mismo libro y en el mismo capítulo hay otro versículo donde se indica que Dios no puede arrepentirse. ¿Vale? Eso es una contradicción. No puede haber un Dios que se arrepienta y a la vez no pueda arrepentirse. Si no puede arrepentirse, nunca se arrepentirá de nada. Y si se arrepiente de algo, es que puede arrepentirse. Y por tanto, decir de él que no se puede arrepentir, no cuadra. Eso es una contradicción. Por lo tanto, Dios, leído literalmente en la Biblia, es falsable. Porque tiene contradicciones intrínsecas a su propia naturaleza. Y además Dios se arrepiente un montón de veces. En Génesis 6:6 se arrepiente. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Me arrepiento de haberos hecho, dice en Génesis 6:7. Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, Éxodo 32:14. O sea, hay un montón de veces que Dios se arrepiente. Entonces, ahí hay una contradicción. Hay una contradicción que involucra al personaje. Ese personaje no es consistente, no puede existir. Es como decir que existe un triángulo con 7 lados. No existe tal cosa, es físicamente imposible. Es imposible que exista una criatura que se arrepienta y sea incapaz de arrepentirse a la vez. Si se puede arrepentir, no puede ser incapaz de arrepentirse. Y si es incapaz de arrepentirse, no puede arrepentirse. ¿Crees que algún día conoceremos la verdad absoluta? No creo que haya tal verdad absoluta. Stormageddon dice, no me digas que ya se acaba el directo. Sí, se acaba ya. ¿Qué dinosaurio no aviano, se dice, te gusta más? Baringweyon, Velociraptor. Velociraptor mongoliensis. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado. Un agradecimiento a los patrocinadores, como siempre, al señor de Incógnito, a la Flat Pluto Society, a Drake, a Eldras, a Raquel García Delgado, José, me he dejado a alguien, y a Clara Diez. Muchas gracias a los patrocinadores y a todos los demás. Hasta la próxima.